Se ve, digamos, una defensa que ha armado una estrategia en relación y tomando la situación de vulnerabilidad social en la cual se encuentra la compañera, porque la compañera no es que hoy solamente, o en este momento, o en este caso particular, ha sido violentada en sus derechos, sino desde que nació, ¿sí? No pudo tener un acceso real a la educación, a la vivienda digna, y por ende a la justicia, digamos. Es una compañera semianalfabeta que está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir, forma parte del equipo de lo que es el Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas.